¡Chale! Ya traigo las patas como tamal y no he conseguido ni un quinto. ¡Órale! Por ahí se escucha un chorro de gente. Ha de ser uno de esos tours de bojorques. Les voy a caer para ver si esos sí aflojan el billete. ¡Párense ahí, hombre! ¡Párense, mis 700 cabecitas blancas! ¡Miren, muchachos! ¡Ahí está Lagrimita! ¡Órale! ¡Órale! ¡No jalen! ¡Antes perro! ¡Rucos, hijos de sus 5 pa'l 8! ¡Vibren de emoción porque ya les tocó con Broso, el payaso tenebroso, el más chidoso y chipocloso! ¡Claro que sí! Sí. Miren, aquí tiene la dirección de nuestra organización. Búsquenos después. No, ¿cómo después, no? Si la bronca es ahorita, señor. Es más, yo los acompaño. ¿Cómo ven, eh? Ustedes nada más díganme qué hay que hacer. Tenemos la intención de que nos dejen usar la tribuna de la cámara para exponer nuestros problemas. ¡Órale, no! Miren, si de verbo se trata, ya la hicimos, porque soy re bueno para manejar la lengua y la literatura. Compañeros cáscaras, conmigo a la cabeza, presumo que la lucha está ganada. ¡Broso! ¡Broso! ¡Broso! ¡Broso! ¡Compañeros! Por favor, compañeros, muchachos, por favor, no sean mitoteros que por eso no los pelan. Gracias, muchas gracias, se agradece el aplauso. Muchachos ganosos, muchachos calenturientos, ahora sí esto ya se va a poner grueso. Chamacos, jálenle parejo.